Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. El Bueno y el Malo, los opuestos del rock. Acá estamos en otro programa del Bueno y el Malo, los opuestos del rock. Mi amigo Nico no está, estuvo con unas complicaciones. Y bueno, espero que esté escuchando. Tampoco está mi amigo Diego, falta la famosa y poderosa tríada. Pero aplausos, tenemos de operadora a Wanda. Muy bien, Wanda, hoy va a ser un programa de rock a pleno, así que bienvenida. Y la mejor de las suertes. Tenemos noticias desde Divi Mustaine hasta de Ramones. Vamos a hablar un poquito de eso. El elegido de hoy es la aplanadora del rock. Sí, señores, Divididos. Vamos a hablar un poquito de su historia, de sus mejores discos. Vengo recién de la playa, de estar tirado en la arena como una morsa descansando, y todavía estoy medio así, a media máquina. Para levantar un poquito, se viene nuestro primer 3x1 de este sábado. Vamos, Wanda. Lo que quiero es que pises sin el duelo. bueno, un poquito de Kiss, porque tenemos noticias. La banda legendaria Kiss Army vuelve a la Argentina. Y ya cumpliendo 40 años de trayectoria, y bueno, tienen más baquetazos y cambios de miembros y de historias, pero bueno, ellos siguen facturando. Y el 7 de noviembre se presentarán en el estadio de River Plate. Así que bueno, si sos de esos viejos rockeros que tienen el corazoncito todavía con un poquito de glam y de las caritas pintadas, ya están despintados y todo, ¿no? Pero bueno, es parte del merchandising. Acercate el 7 de noviembre al estadio River Plate a ver a la mítica banda Kiss, ¿no? Que debe estar Jane Simon, Paul Stanley y bueno, y los demás van rotando, así que después te voy a decir quién más está. Y bueno, escuchemos un poquito de Kiss, Wanda, dale. Entró al bueno y el malo, los opuestos del rock, Radiohead. ¿Y por qué? Porque en un mes de octubre, como este mes, pero el año 2007, publicaban el disco In Rainbow. Disco que ingresó en el puesto número uno de las discográficas y del chat inglés en muy poco tiempo. vendiendo casi 3 millones de copias. La verdad, ahí la banda, go, para arriba. Pero bueno, abrimos un poquito nuestra mente y un poquito de Radiohead este sábado que va levantando temperatura. Vamos. Mostrando su calidad y las pilas que tiene y conocimiento, porque antes pusimos un tema cualquiera de Radiohead. Este es un tema del disco In Rainbows del que estábamos hablando, así que Wanda, una más, escuchamos Radiohead como se debe. Escuchar a Freddie Mercury, por favor. Me crié con esta música comprando los long play a medida que salían. Killers, Carrera de Bicicleta, Una Noche en la Ópera, muchos recuerdos. ¿Y por qué? Porque en octubre del 91 se estrenaba The Show Must Go. El show debe seguir, el tema. Debido a que Freddie Mercury estaba pasando su último mes y medio de vida a causa del HIV, no se pudo grabar ningún video. Y después se armó un clip recopilando imágenes, ¿no? Un señor de la música. El show debe continuar. Queen. Pero del año 1987, Whitesnake, que estamos escuchando de fondo, obtiene el número uno en el tema que estamos escuchando, Here I Go Again, Aquí Voy Nuevamente. Disco terrible, cuando uno pensaba que Whitesnake iba a ser lo mismo que había sido en la época de Deslízate y Penetra, y Vivo en el Corazón de la Ciudad. Los pibes demostraron que tenían mucho para dar. Fueron número uno en Estados Unidos y en Inglaterra. Y seguramente que acá también. Así que, gira todo el game. Estoy solo, Wanda me hace el aguante y aquí voy nuevamente. ¡Vamos! escuchando Led Zeppelin, casi digo Def Leppard, cualquiera, Led Zeppelin, el tema rock and roll. ¿Y por qué? Porque en octubre pero del año 1902 se funda la compañía Gibson Mandolin Guitar en Nashville, Tennessee. Además está decir, ¿no?, que Gibson Les Paul está totalmente de la mano de lo que fue Jimmy Page y el sonido de Led Zeppelin, ¿no? Y bueno, habla de la guitarra, las influencias que tuvo Gibson en diferentes guitarristas, pero nosotros pensamos que el homenaje es para Jimmy Page. Así que, ¿seguimos con Zeppelin ahí o terminó Wanda? Vamos, después me pongo los auriculares. Bueno, entonces me callo, vamos con un poco de rock and roll, Led Zeppelin. Y el malo, las dos caras de una moneda bien pesada. Bajamos un cambio cada vez que respiras, Police, porque venimos ahí arriba y la que falta, cada vez que respiras, el señor Sting, Police para todo el mundo. Buen sábado, vamos. Thank you. publicitario. ¡Por otro plato, mamá! ¡Mirá quién vino! Sí, sí, sí, acá estábamos, señores. Bueno, tuve un altercado. ¡Altercado! ¡Sin vergüenza! ¡Voy a trabajar! Es verdad, lo mismo me dice el trabajo. La cara que tenés. Bueno, me venía. Yo anoche también. ¿Cómo era, Wanda? ¿Bien? Y bien, me venía escuchando lo que podía, programa, porque la verdad que en casa... A ver, habría que ajustar un poquito la potencia por ahí, porque en casa no puedo enganchar, viejo. Quiso que iba acá a la vuelta. Y lo de Gohan no van a decir que ajustemos la potencia nosotros. Claro, no. Vine a trabajar, me decís primero. Claro. No, pero bueno, por internet se puede escuchar también, así que venía escuchando. Y aparte venía bajando por la ruta con el atardecer. Sí. Ahí a fondo con Paige. Y de repente pintó Cada vez que respiras. Y la verdad que está buena sobre esto que querés. Sos un creador, Fernando, déjame decírtelo. Bueno. Pero verdad, no, venía por el rock and roll y de repente apareció un tipo que no hace rock, pero de alguna manera respetado, ¿no? Y porque precisábamos una respetado por el rock. Una bajadita. Una bajadita. Una bajadita porque, mirá, después tenemos... Hoy no, no, éramos poco y mi abuela salió de noche, no. Mira, mandamos música porque este momento es muy fuerte. Por farol, mira, creo que no vamos a llegar a poner el segundo 3x1 con el perro que vino. Así que ponemos un poquito de música porque tenemos que... Y le hacemos la entrada. Calibrar cabezales, sí. Y venimos, gracias. Estamos, Wanda, no te vayas nunca porque nos traes suerte. Porque bien. Viste que hoy arrancamos el programa con vos solos. ¿Con vos solos se dice? Sí. Y nos faltaba la tríada esa de Nico y Diego. Y acá hay otra tríada. Soltame, no me agarres, no te confundas. Pero bueno, ¿quién llegó, Nico? Llegó nuestro querido amigo, hermano, alma gemela. Nuestro, aparte, cofundador de Bueno y el Malo. Totalmente, totalmente. Además, ese fundador que se... Es la voz que excitaba la comarca. La Argentina. Sí. Para tanto, che. Negro querido, negro cuenca. ¡Vamos! Bueno, querido, vamos. Que sea rock, negro, que sea rock. Y que sea rock. Y que sea rock. Y aparte viniste en un momento especial, porque creo que este mes, no tengo la fecha muy claro, se cumple ahora un año de que estamos en el aire. Bueno, el Malo en Goga. Si hace un año, ahora los primeros días de noviembre. Altajoda.com. Altajoda, así que ya... Esto es todo un símbolo, que vuelve el negro. Le.com.ar. Les aviso que el 3 de noviembre, próximo sábado, para colmo, cae un sábado, motherfucker. Bueno. Es mi cumpleaños. Mirá vos. Bueno, arrancamos. No les puedo contar, amigos, la preparación que están haciendo. Hemos festejado tu cumpleaños. Sí. Para la época del primer programa de Bueno y de Malo, ¿te acordás? Que fue toda la gente de Goga, alta fiesta, que se cortó la luz. Se cortó la luz en mi casa, como 50 personas, y los vecinos dijeron, bendita sea, se cortó la luz. Claro. Y saqué de mi casa un generador gigantesco y se... Y siguió la música. Tunchi, tunchi, tunchi. O sea que se sumó la música al generador, fue bonito. Sí, sí, sí, fue un rock and roll interesante. Sí. Pero bueno. Bueno, Negro, ¿qué nos contás que andás por acá? Negro, esto yo no nos hagas ilusionar al pedo. ¿Viste? Los vine a visitar, tenía ganas de verlos. Sabía que Fernando iba a estar solo hoy. Pero lo escuché y digo, pucha, me voy para allá a tirar una, porque en realidad sí. No sé ni en qué estaban, porque no lo estaba escuchando. Escuché la primera, escuché que estabas hablando de Queen y dijiste, el show debe continuar. Salí de un tubo bien, del túnel del rock. Hemos cumplido una buena misión hoy, querida Wanda. Mirá, y así seguramente que más gente. Mirá, Nico también, sí. Yo debo continuar y salir también de la gatera. Y cómo es la vida, ¿no? Porque esto es todo un síntoma y un presagio de que vamos a refundar el bueno y el malo. Sí, reload. Vamos a llamar el bueno y el malo recargado, claro. Reload, ¿eh? Y vamos a ver el túnel rock. No quiero decir más nada. La tiré acá a modo de presión. Bueno, a modo de presión para el Negro, nada más. Vamos a ver. No quiero cargarlo al Negro de presión. No, para nada. Sería un gusto, pero bueno, esperemos que se dé todo como para. Tampoco es que tanto, no me quiero hacer nada. Simplemente las cosas hay que hacerlas con ganas. Exacto. Y así es como salen bien. Y hoy vine a acompañarlos un ratito. Buenísimo, ¿sabes? ¿A quién tenemos del elegido de hoy? Claro que sí. ¿Qué era? Claro que yo sí. Yo soy del oeste. Del oeste. Vamos. ¡En el oeste! Está la gite. Y así fue. ¿No? Dividió las pelotas. Prepárate. Porque no estamos divididos. Estamos los tres juntos de vuelta. Prepárate y agárrate. Así dijo Germán Dafuncho, ¿no? Cuando le pregunté, dijeron. Divido. En realidad, Luca dijo: dividido. Dividido las pelotas. Y así quedó. Dividido las pelotas. Qué grande. Wanda, ¿cómo estamos para el segundo 3x1 de hoy? ¡Qué grande! Wanda. Arriba, Diego, preocupate. Bueno, vamos con el segundo 3x1 de hoy. Arrancamos un poquito intoxicados. Vamos. Mira vos. Volver a casa. change my ways. Where's my life, babe? Don't try to change my ways. Baby, if you want my loving, don't make no way out way. It's my life, pretty baby. Let me live it like I please. Baby, if things ain't going to suit ya, you can take off with a breeze. You're always telling people I drink too much. Every time I get a bottle, you add your little touch. It's my life, babe. Let me live it like I please. On the suture, honey, you can take off with the blues. It's my life, baby. ¿Te imaginas viajar por el tiempo? ¿A dónde irías? No. Yo sé a dónde querés ir. Ya comienza el túnel del rock. Es increíble, el negro Cuenca está acá y se dispara la cortina del túnel porque pide pista el negro. Pero este es un tema que eligió nuestra amiga Wanda, Harlem Shuffle, Rolling Stone. Seguimos rockeando, vamos.

en Diagonal a Crash. Éramos 20. No, no, ¿qué edad tenías en esa época? Y 87 tenía 18 años. Estaba nuevo. Che, pero pará, no hablemos de las pelotas. Bueno. Divididos es una banda de la San Pucha, realmente. Sí, sí, por sí, algo se le dice la palabra rock, por algo cambió tantos bateristas. Porque rompen mucho los parches. Gil Solá, que va a ser, ¿no? Gil Solá, claro. Que yo me acuerdo que en un, creo que fue el primero, que fue a verlo divididos también, año 90, 90 y monedas. Llegó 4 horas tarde al recital, en cemento. Y después con el tiempo, me acuerdo, con el tiempo, aparte me dibujaron, como que bueno, después vamos a contar bien la anécdota, que es graciosa, pero con el tiempo fue un poco el anuncio de una decadencia de la relación entre ellos, porque digamos, Moyo y Armero son, entre comillas, bastante profesionales, en lo suyo se nota, ¿eh? Y Gisela era puro talento, pero un diamante que nunca lo pudieron pulir, ¿viste? Bueno, pero por algo, por algo, dormir la siesta me hizo bien. Por algo funcionaban como funcionaban, ¿no? Por supuesto. Por eso Sumo fue lo que fue. Tremendo. El Bocha Sokol, ¿cómo terminó? ¿No? Claro. Sí, ¿no? Que fue tanto como de Sumo baterista, bajista, cantante. Ya se no la sabía. Claro. Y de repente el Bocha. ¿Ves que aportás? Vos tenés que estar acá, negro. Claro. Tu lugar está acá. Está bien, negro. El show debe continuar. No, John Mac Go. El dividido. Sí, claro, ¿podemos tomar aire un poquito? No, me voy. De ninguna manera. Saco el pendrive. Por favor, de ninguna manera. Así bueno, que mirá, bueno, estamos hablando de dividido, si no arrancó el especial. Así que. Vamos con la presentación. ¿Con qué vamos con la presentación? A ver, Wanda, llevarlo donde vos quieras. Porque en esta altura. Vamos, Wanda. Bien. Todos buscan al mejor, todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Hablamos de sus comienzos, año 89. Sí, gloriosos años 89. Edita su primer disco, 40 dibujos en el piso. Conoces canciones increíbles que el mundo argentino dijo: epa, con esta banda, ¿no? Por supuesto, una banda poderosa, con los recursos que puedas hablar vos del guagua y otras cosas. De parte, digamos, con un bajista extraordinario, oh, que completa mucho el sonido, y con un baterista aquí solar que ha tocado hasta con Living Color, los invitados, con tantas bandas de afuera, con lo cual era un trío terrible. Terrible, y con un Moyo que no es, que pocas veces se le entendían las letras, ¿no? El guagua de Troilo no quiere arrancar, cosas claro, que había que releerlas para entender los mensajes, ¿no? Pero acá estamos escuchando Che, ¿qué esperás? En este especial de Divididos, hoy de bueno y malo, con el regreso del Negro Cuenca, nuestro amigo que vino para quedarse. Lo vamos a matar ahora, le vamos a poner un cepo. Esta es, acá en Goga, la planada del rock. Sí, señor. ¿No? Vamos. Somos los otros. Nos vamos con Divididos. We'll be right back. Bueno, y sin embargo, firmando a Poncho. No, estamos hablando de que el sumo, el protagonismo lo tenía pelado, y entonces es por ahí en donde, aparte, no se olviden de esto, en el año 81, ¿qué pasaba? Cuando todo el rock quería cantar viniendo de una dictadura de miércoles, todas letras en castellano, la democracia se asomaba y todo era nacional, nacional, nacional, ¿qué pasó? Aparece Luca. Aparece Luca en Córdoba, se acoplan estos locos y terminan cantando en inglés. Una cosa muy rebuscada si nos ponemos. Ellos anduvieron en esa época en Córdoba por los Cocos, por el Nono, por ahí, que después donde vuelven las pelotas, ¿no? Y se instala hace unos par de años. No, sí. ¿No? Ellos se están ahí, donde tienen un estudio de grabación. En donde una onda en época de sumo. Exactamente. Bueno, hablábamos un poquito de Arnedo, ¿no? Porque Arnedo, bajista de la hostia. Tenías razón, que a eso nos referíamos con respecto a que pasaba desapercibido, porque si vos te pones a pensar, hasta Germán de Afuncho era el que hacía los temas con Luca Prodan, y sin embargo, no era por robar protagonismo, pero bueno, era Luca. Después lo demás era laburo, ¿no? Pero qué loco, porque si escuchás hoy, analizando por ahí más musicalmente a Sumo, por ahí escuchando Se Vienen los Monos, o algunos temas de Sumo de bajo, es terrible, ¿no? Siempre. Y también es la fórmula infalible de que en un trío el bajista es la columna vertebral. Exacto. Para que el guitarrista se pueda soltar más si canta. Y una voz terrible de Moya también, ¿no? Claro, entonces ahí Arnedo se puso los pantalones como bajista de un trío poderosísimo. Sí. Y bueno, y mostró lo que tenía que mostrar, ¿no? Y nosotros somos de esas personas que hacemos cosas raras para gente normal, ¿no? Vamos a escuchar un poquito. No sé si sos muy normal vos, que estás de aquel lado. Yo no. Tengo mi duda. Yo no. Pero hacemos cosas raras, dale, vamos. Hablando del agua, qué temazo. Y en la Delta del segundo disco, que decía no lo hace, ¿no? Es un disco que cambia, se divorcia del primer disco de 40 dibujos que venía un poco arrastrando el efecto sumo, ¿no? Exactamente, esto es fines del 91. Canciones tremendas tiene ese disco, como el 38, La Delta, terrible. Sisters y el demoledor cover de Jimi Hendrix, Voodoo Child. Exacto. Tremenda versión. Y este es el nacimiento, ¿no?, para mí de rock de La Planadora. Claro, pero acá empiezan a hacer ya varias obras y ya La Planadora imparable, ¿no? Después bueno, te viene el Narigón. No, después viene este. La Era de la Boludez. La Era de la Boludez. Pero bueno, a ver. Temazo, ¿lo escuchamos un poquito? Mientras pones el fueguito para la parrilla, siendo las 8:31 de la noche, preparándote para un sábado infernal, qué mejor que el video, qué mejor que el negro, Nico, Fer y Wanda. Lo mejor, dale, vamos. La Planadora en tu cerebro, dividido. Nada está muy cerca. bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Una obra maestra del señor Atahualpa Yupanqui. Y qué interesante lo que empezaste a contar, así entre mí, ¿vale? No, pero contalo al aire, porque... Sí, escuché y vi en una entrevista de un programa conocido en donde Moyo contaba que con su padre y su hermano mayor viajando, no recuerdo bien si ellos tenían un reparto, iban a trabajar una chacra, sí. No sé, y escuchaba que escuchaban a Atahualpa Yupanqui y por ejemplo decía... en las arenas bailan los remolinos y dice, yo, a mí se me rompía la cabeza porque yo pensé, decía, ¿qué están, claro, qué están diciendo? ¿Qué, claro, qué están tarareando mi hermano y mi viejo? Dice, claro. O sea, yo lo venía mamando de chico, ¿no? Y ¿qué después, tenía él? Y él, no sé, si te digo ahora te miento, pero era chico. Pibe. Era pibe. Y, claro, ya le entraba la poesía de Yupanqui. Exactamente, claro, exactamente. Y yo una vez fui a la casa de un conocido, no me acuerdo dónde, y pasé por la puerta donde ellos vivían, porque este conocido había la vuelta, ahí en Hurlingham, sí, 3 de febrero, bien barrio, y me imagino hace, no sé, 40 años, un bollo de chico. Al igual que Arnedo, Arnedo viene de una familia de folclore, también, una familia de músicos. Los dos tienen influencia en folclore. Entonces, creo que tal vez todo parte desde ahí. Seguro. La gran destapada fue, como decíamos hace un rato, en el año 81, cuando todos empezaban a cantar en castellano. Ellos, acoplándose a Luca Prodan, empiezan a cantar en inglés. Y ya estamos, donde, ¿no? Que... claro, y ya estamos con la era de la boludez. No, sí, la era de la boludez. Este disco, tercer disco de La Laguna. La Laguna. Yo nada más, yo quiero escuchar el solo del arriero, bueno, que es una obra maestra ya por sí misma, el claro, solo, ¿viste? De uno de los mejores tres guitarristas hoy del país, declarado así. ¿No? Muy bien, escuchamos el arriero, Divididos. Las penas son de nosotros. Las vaquitas, we'll be right back. Hablando de los chihuahuas. Un saludito para Mónica Alejandra Ferrari, que todos los sábados está ahí, sí, fiel al bueno y el malo. Les consultamos cómo iba el programa y pone sí, a full. Y recién termina de poner vamos en el oeste. En el oeste está a las 15, sí, vieja. Sí, el oeste. Vamos Castelar y Chango. Vamos Castelar y Chango, carajo. Bien ahí. Acá yo no conozco mucho de lugares. Cuando fui a Buenos Aires prácticamente me perdí por ciertos, sí, lugares, pero ustedes sí se ubican en el oeste. Se te perdiste por otra cosa, ¿no? Porque están en Buenos Aires. Bueno, brújula, el norte. Esperemos que les guste. Vamos con Sterlingham. Esperemos que Mónica Alejandra Ferraris estés mejor de tu estómago porque estás comiendo mucho turrón. No, dice mal el asado y todo eso. Bueno, y está. Y pone carajo con sin admiración. Yo estoy buena noche, así que me solidarizo con Mónica. ¿Vos tuviste qué? Solidarizo. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasó anoche? Estoy igual, Mónica. Igual, pero mucho asado. Pero no por comer asado. Sí, bueno, negro, no deja de mentir, negro. Sí. Comés asado, se echó. Al punto que le tuvimos que sacar el plato. Me sacó el plato. Como los perros, sí. Gracias, y ahí me fui. Gracias a mi amigo Daniel Rodríguez, que me mandó un Johnny Walker increíble. Y que lo compartiste, tengo que decirlo también. Estaba muy bueno, estaba Ferapé y bueno, rock, que sea rock, que ¿no? Sea rock. Que sea rock, señores. Vamos, Hurlingham. Y anoche por lo menos la. No, nada. Whisky, pero no. Dejen el aire. No, bueno, déjenme. Whisky in the jar, Metallica. Pero dejémoslo ahí y vamos con un poquito más de música, dale, vamos. ¿Por qué mi amigo el Negro Cuenca y mi amigo Nico comparten salidas tipo Batman y Robin y a mí nunca me invitan? ¿Cuál es el tema? Lo pregunto al aire. Alfred siempre se quedaba en la baticueva. Perdón, ayer te chupaste medio de quita roja solo y no compartiste. Alone in the dark. Yo me puedo poner en el lado de la vereda también y decírtelo también. Pero si yo te invité mil veces, ¿visto? Y no vení porque. No, no sé cuál es el miedo, yo no. Si en tu casa me luz nunca, no es así. Casa, ¿sabes cómo está? Está pistero, ¿verdad? El matadero está tremendo, tremendo. El frigorífico de. Ya ahí tenemos nuevamente a visitar. Pintarle todo, no sé cómo está. Hasta puse una lámpara de sal. Estoy encontrando la luz. Bueno, hay que pagar la boleta para encontrarla. ¿Por qué no ponen sal de asado? Acá Mónica Alejandra dice a ustedes, muchachos, que lo mejor para ustedes es un cóctel de sartal, buscapina y de caldo. Claro, cómo no. Se ve que están estropeadísimos. No, bueno. Nosotros tenemos la receta para ella, pero no lo vamos a decir en la vida. No, con Mónica, mi amiga, no se mete. No, por lo mismo. Mónica, vos no escuchaste nada de estos desubicadísimos del rock. Pero Mónica va de frente, ojo, Mónica va de frontal. Así que igual con Mónica, porque si Mónica llega a llamar, la sacamos al aire, la prende fuego todo. Yo me quedé calladito. Yo me quedé calladito. Bueno. ¿Qué podemos hablar más de Divididos? ¿De Divididos? Sí, mira, yo me lo perdí. Yo me lo perdí cuando vinieron a tocar al Hoyo, la fiesta nacional de la Fruta. Yo también, estaba en Chuele Chuele. Yo estaba trabajando en un pub en el lago. Y justo la parte que me toca, no me toca de, en el baño, me toca en la barra del pub. Claro. De 8 de la noche a 6 de la mañana. Yo tuve la suerte de enganchar en Cemento en la primera época de ellos, año 90, 91. Y tocaban con una bandera argentina de fondo, no me olvido más. O sea, cero producción de escenario. Una bandera enorme, un trapo argentino enorme. La luz blanca, fija. O sea, no tenía juego de luces, nada. Era su postura, la bandera argentina y la luz blanca. Y mollo redondito. Tachos blancos, claro, mollo redondito. Respiraba mucho, mollo redondito. Y Gisela que siempre llegaba tarde. Pero que la descosilla con ese ventilador que tenía abajo de la batería. Y sus pelos al viento. Y después fue cambiando mucho. Así que bueno, eso era Divididos y en la esencia sigue siendo los, ¿no? Aunque se viste mejor ahora, ¿no? Está más vestidito, está flaco. Cambió la onda. Se hizo medio budista, medio zen, ¿no? No, es vegetariano. No, pero había entrado en la onda así, media. Es vegetariano. Wanda me dice que sí. Bueno, bueno, seguramente, pero digo, al común de la gente uno se. Puedo ser facilista, puedo ser un chiste facilista de música de vegetariano, pero se come un jamoncito terrible. Qué difícil. A ver, contanos, Nico, a ver, ¿qué me decías? No, hablamos de Natalia Oreiro. Sí. Qué bonita mujer. Y bueno, y cuando Natalia Oreiro, no fue que Moya fue y se la levanta, sí. Natalia Oreiro. Ella estaba atrás de él, lo buscaba, le tiraba onda así, y el tipo ni pelota, guitarrista de rock, sí. Y pensaba, esta, medio cerebro que... Es más, de hecho, ella siempre cuenta de que tiene como un estudio donde viven. Y ella siempre dice, este pibe está loco, porque entra al estudio, hay 25 guitarras, hay, sí, instrumentos, hay mezcladoras, sí. Se mete ahí adentro y se olvida del mundo. Seguro. ¿No? Por algo es, sí, el guitarrista que es, por algo es hoy uno de los mejores tres guitarristas del país. Hace poquito lo publicaron, exactamente. Sí, sí. Toca todo eso y a mí no me toca, dice. Que no sé quiénes son los otros dos, ustedes saben, yo creo que podría llegar a ser. Podemos jugar, a ver. Salinas, uno de ellos. Sí, pero a ver, hablando de rock, por ejemplo, hablando de rock. Ah, ¿quién puede estar ahí? Está bien, tenés razón. ¿Quién puede estar ahí? Y bueno, Papo, que se mete entre nosotros, pero es uno de los tres mejores guitarristas. ¿Y después Papo viene David Lebón? Moyo, no sé. Los mejores, no, en la época sí. ¿Quién puede estar? ¿Verdad, Dwight? A ver. No se resalta los grandes violeros de rock argentino, ¿no? Mira si me hizo una laguna. ¡Sí! ¡No! El Tano Marchiello. Tano Marchiello es un violero virtuosísimo en el cual tiene una tocada. ¿Argentino, eh? Sí, de. Hermética. Hermética. De una calidad internacional, la manera de tocar, en los solos, en la composición, la verdad, muy bueno. Sí, me ponía mucho más al trash, qué sé yo. Bueno, pero es guitarrista, no seamos de Pacheco, la paternal, de Doctor. Claro, ¿para qué ponemos video? Entonces pongamos los parchís y hablemos de algo más tranquilo. Adrián Marilari lo pongo, no, Adrián Marilari al de Rata Blanca lo puedo poner también. Giardino, sí, pero ya muy enfermito. Llegó el amigo Tavo con Burgoga. Que sea rock. Y bueno, escuchemos lo que queda este tiempo de Divididos. Nos queda poco. Nos despedimos también, aprovechamos. Ahora vamos a saltear un par de temitas para terminar punchy para arriba. Como ahora cuando hacemos. Te sorprendemos. Pisamos esto, me voy a hablar un poquito con Wanda. Dale. Y vamos a terminar así con una patada negra. ¿No? Negro, gracias, un placer que estés. El próximo sábado estás acá. Gracias por recibirme. ¿Qué fecha es? El próximo sábado es mi cumpleaños y lo empezamos a festejar acá. ¿Les cuento algo? No seas demagogo, decir para que te vayan regalando cosas, ¿no? No, para que traigan copete. Entonces sí. ¿Mañana es 28? Mañana cumplo 20 años. 20 años en la Patagonia. ¿Cumple mañana? Eso es la gente que me gusta, la que tiene cosas para festejar. Yo mañana ayer te llamo y nos juntamos a... Y es otra Patagonia, la Patagonia cambió. 20 años tuyo acá, la Patagonia cambió. La Patagonia rebelde, carajo. Dejamos un poquito este tema y vamos a pisar con uno para... Patada Nica para terminar a full. Gracias a todos. Y todavía no nos despedimos, ¿no? ¿No? Quizá con otro. Ya sabemos, somos tres. El otro viene después. Strip de líder, pero virtual. Gambeta. Volca de pibe y al moretón de grande. Un refusilo, cochero y cáncer. No estoy solo, puedo salir a comprar. Un saludito para Willy, el papá de Wanda, nuestra operadora, que está en Hurlingham haciendo un asado. ¡Qué más divididos que eso, señores! Querido, orgulloso de tu hija tenés que estar. Es una excelente profesional y una gran persona. Así que un saludo para toda la gente de Hurlingham. Willy, que sea rock y divididos para allá. ¡Vamos! ¡Fuerte con ese asado! Terminamos, pum, para arriba. Bien. Y vamos con Rasputín, ¿no? Sí, señor. Y bueno, se terminó, señoras y señores. Que cierro. Fue un placer enorme. Lo mismo. Cuatro. Bien. Y bueno, que no se corte, pasemos los celu, porque nos vemos. Bueno, lo bueno es lo improvisado, ¿eh? Aunque estaría bueno también. No fue improvisado, yo trabajé en mi casa. Hice todo el programa. Estoy hablando de mi parte. de mi parte sí. Pero bueno, la idea es que siempre uno traiga el eje, que el próximo sí. La va a traer Nico. No, yo le debo horas de trabajo, Fernando. Le debo horas de trabajo. No, el próximo sábado la compensa, no te preocupes. Y bueno, muy buen rock and roll para todos. Hay grandes propuestas ahí por Bolsón. Bien. Para salir, no te quedes en tu casa, salí, caminá, empieza la época linda. Bien. Disfruta sin hacer mal a nadie y que sea rock, como decimos siempre, ¿no? Con el Negro Cuenca. Que sea rock, señor. Dale, nos vamos con un poquito más divididos y nos despedimos. Quédate porque viene Tavo, ¿eh? Como luego. Hey, Yu. Chao. Vamos, gracias. Chao, chao. Desde El Bolsón, por Radio Boga, 103.5 MHz. Radio Boga.